comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:32 minuts, estem a divendres. Que bo, que bé, que a gust. Sí, sí, sí, sí, sí. El diumenge és el dia de la Mai Déu. Che, che, che, che. Per a comentar l'actualitat com cada dia, estàs en bona sintonia. Estàs en casa. La 97.7 Ràdio i València Abierta. I atenció, pregunta. Per al cap de setmana i per al dia de la Mai Déu, tindrem bon horatge, tindrem bon estar, s'anuncien pluges. Tenim el Departament de Meteorologia de València Abierta treballant denodadament en lluita ciclòpea contra los modelos de Aemet i el americano i el pito i la flauta. A veure si podem dir realment si plourà diumenge en l'entorn del Cap i Casal. Ja sé que molts estem preparant el dia de la Mare de Déu. I a veure, un diumenge per anar, no sé, per anar empirant el Catxiluro, per fer una torra. Bé, tenim d'una banda a César Molins i equipo treballant, i d'una altra banda a José Vicente Esteve, també a lo suyo. Per tant, farem una aproximació. Els últims models que diuen... M'he anat a consultar-ho en Pepe Sierra, també al diari Levante, el mercantil valencià. Ja estic molt preocupat, home, per la missa descoberta, la missa d'infants, tot el dia de la Mare de Déu. No pinta mal. No pinta mal. Minut i resultado, a esta hora, migdia de 34. No pinta mal, què vol dir? Pot ser més concret? Però vos, que vinguin els mestres i ens ho conten. A la una i tres minutets, César Molins. L'última hora, minut i resultado. I a la una i 25... Estarà Jovi Esteve també per a donar-nos tota la informació. Ens preocupa el tema de l'horatge? Home, sí, perquè tenim el cap de setmana plovedor, què tal? Silvia Tomàs, com estàs? Està també Pilar Nadal, està també com resant, no sé quin compromisos té, compromisos variats i cap de setmana, sin precisar. Però, en fi, és que, clar, tu... Més sap mal, desjuís molt, les celebracions del diumenge, sí, més sap mal, però què vols que te diga? És que fa falta un poquet. També té raó que per a les faves i les creïlles de César Molins ve molt bé. El César Molins i de, en fi, el personal que estigui escoltant-nos que es dediqui a la cosa agrícola. Ja ho sé, home, però el dia de la Mare de Déu, el diumenge, sense sol... Que ploga demà i després demà que no ploga, ja està. Sí. I jo marejà, perquè ja m'havia tret jo les ballarines, les sabatetes estes ja més de primavera, i m'ha tocat avui anar a l'armari a buscar de nou les botes. Les botetes? Sí, sí. I el ponchito, este, i el ponchet, bueno, este que deixen de la Anita, també. Sí. Bueno, res, tu, que no hi ha manera, que no hi ha manera. És que estic molt colpit, És que, deixeu-me que vos ho comenti, perquè estic molt colpit. He vist la informació que ve avui en el diari Levante, el mercantil valenciano d'Ignacio Cabanes, i te ho juro que és que estic, però vos ho parlo en sèrio. És un home de 81 anys, sí, la de mon pare, o no sé, o la del teu, o això, que diu que va l'home a regar al camp, en Massa Magrell, com cada dia va a regar, i diu que li piquen 1.000 avespes. 1.000! Que va ser una cosa que van començar a picar-li, imagineu-vos, Diu que, bueno, en el clínic intentaren tirar-lo, s'ha mort l'home, d'un xoc anafilàctic. Anafilàctic, exacte, vull dir-ho bé. Per el tema de reacció al·lèrgica. Ostres. Tenia picadures l'home... Quan diem tot el cos, és tot el cos. Se va agarrar l'home en el cotxe i se'n va vindre a l'hospital, després se traslladaren al clínic, no podrem fer res. Tenia, quan estaven intubant-lo, es veu que tenia vespes dins del cos, una cosa per de més. 1.000! Diu que això és una cosa que no... Que ha passat algo raro en les vespes. Diu que per lo vist, algo diu que no va fer res tampoc en el... en l'aixam de vespes. Creu que la reina se li va posar en el cap o alguna cosa així. I sabeu, aquestes coses, aquest tipus d'insectes, pues les abelles també, que funcionen en colmena o les formigues, es tornen boges en la reina. Che, però és que pareix que siga d'un de pel·lícula. Jo estic que no... T'has d'imaginar-me la seva... Perquè no... Llegint la informació d'Ignacio Cabanes, i és que realment és terrible. Bueno, final, jo que se volia compartir amb vosaltres, perquè aneu a espai en els avespers, és que seria una avesper molt gran, perquè 1.000 avespers són moltíssim. en l'horta. I l'home conduint, estic imaginant-me l'home conduint, diu que dins del cotxe tot continuava picant. Una cosa, deixes de pel·lícula de terror, però que ha passat realment, i a cinc cases, massa magret. Sí, estic molt colpit, i espai les avespes este cap de setmana. Sí, espaiet, espaiet. Home, no sé si és una cosa de l'horatge, però pensant en un home de 80 anys que encara va a l'hort, me dona molta pena. Molta pena, i tal. Jo estava mirant això amb mon pare que va allí. Sí, sí, perquè és un perfil d'home que suposo que seria... Això. Que mal rotllo. Ai, la família que no vol fer declaracions, que declaracions té que fer la família, pobrets. Bueno, anem en millor rotllo, sí. Perquè com que estem a divendres, plans per al cap de setmana. Què vos pareix? Tenim un munt de coses que fer. Per a començar, per exemple, teatre en el Flumen, una pel·lícula que igual heu vist en Hugo Tognacci, que està divino de la muerte. Robin Williams també la va fer, la versió americana, que és La jaula de los grillos. Bienvenidos a La jaula de grillos. És super, super gay, és super, super cabaret, té molta ploma, però molt divertit. És cabaret, però en gran, que són 18 persones a l'escenari, que a més moltes d'elles doblen personatges, i fan esta reversió que ha fet José Sáez, que és productor, director i l'actor principal d'esta obra. Bueno, ha fet una revisió del... Bueno, no canvia molt, la temàtica és la mateixa. Dos homes, un d'ells, bueno, són parella, i un d'ells pues, de joventut va tindre un fill, que ara es va casar en la filla d'un senador. I clar, tenen que fer pues això, la quedada per a conèixer la família política, i clar, pues tot passa el que passa, un enredo. El que passa és que realment en esta versió hi ha 16 números musicals que són genials, espectaculars. Dalt de l'escenari del Flumen estaran des del 6 de maig fins al 15 de maig, o sigui que hi ha oportunitat la setmana que ve també per anar a veure esta obra, que per cert anuncien visita al programa la setmana que ve, José Sáez, per a contar-te per què s'ha embarcat en això tan boig, que diu que és un musical de primer nivell el que tenim ara mateix al Flumen. És molt bon actor, José Sáez, i serà un plaer rebre'ls així, contar-nos més detalls de La jaula de los grillos. Altre humorista espectacular, dissabte en Casino Cirsa València, Agustín Jiménez. Bien, ¿dónde podemos encontrar también un macho ibérico auténtico? En los coches de choque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la buena música? ¡Sueño contigo! Del mític, del Monarx mític, del gran Agustín Jiménez. Ojo que les entrades per a la sessió de les 11:30 ja estan esgotades, queden algunes i poquetes per a les de les 8:30, no? Sí, ese es l'avís que fem de Casino Cirsa, perquè ja la setmana passada ja contàvem que estaria Agustín Jiménez, vam parlar en ell, i encara queden algunes poquetes entrades per a la sessió de les 8:30, que és una sessió molt bona perquè tu veus el monòleg i després te'n vas de sopar i pots aprofitar també la nit. De categoria internacional, a més a riure molt, en Agustín Jiménez, en la bona gent de Casino Cirsa València. Vull que no me'n de compres este cap de setmana, i més si plau, perquè a més és... Ara ja m'avellís el rotllo de primavera i això. On me recomanes que vaig a l'aigua? Pues a l'aigua. Te vaig a recomanar l'aigua? Sí, perquè ahí tens de tot. Contindrem aigua també este cada setmana, sí. Llavors, la tontada de xiste que tinc que fer ara. Està cobert. I que estan d'aniversari, no? I estan d'aniversari. Estan durant tot l'any celebrant el seu 10è aniversari, però en este mes de maig especialment jo volia recalcar que estan portant a terme una acció que me pareix solidària i que me pareix que tenim que posar-la en valor. I és que de part de totes les compres que fan els clients, una part, un percentatge, durant tot el mes de maig es donarà a Interbon Oxfam. I a més, a canvi d'aquesta donació que fa l'Aqua, pues a cada client li donaran una botelleta d'aigua commemorativa del 10è aniversari del centre. Ah, molt bé, que xulo. O sigui que tu te fas el canvi d'armari de primavera i damunt pues, també n'hi ha una vessant solidària. Hi ha mogolló de tendes en Aqua, restaurants estupendos també. És un centre comercial que està molt xulo, pots anar al cine. Sí, molt bé, Aqua, de 10è aniversari. I, bueno, també una de dos, o fas tot això o te'n vas a veure a Luis Eduardo Aute. No sabes el dilema que me crea. Serà de les lletres més originals de la història de la música popular espanyola, esta història de una de dos. M'encanta. L'Aute d'aquesta època és impressionant, però bueno, continua fent cançons després de 50 anys en la música. Aute, i el tenim en València. Sí, 73 anyets que té, però està estupendament este autor, cantant, pintor, cineasta. Estarà demà. Avui tenim a Hombres G en el Palau de les Reina Sofia, sense entrades ja. Demà al Palau de la Música, a partir de les 9 de la nit, Luis Eduardo Aute, en la seua gira que li està

esté a todo que sí, los temas que lo componen sean ahora mismo número uno en iTunes, en descargas de Apple. Bueno, pues qué bien, pues cómo me alegro que estén con nosotros los hermanos Tormo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, chicos? Buenos días. Pues de maravilla, pero, imagínate. Pero vaya temazo, vaya tralla. Qué bueno que vinieron de nuevo. ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Pasada, qué pasada. Qué bueno. Hoy es un buen día. Mi madre, cuando le he dicho a mi madre que éramos número uno, vamos. Y va por el pasillo ahí. Joder, es que número uno, ¿eh? No, ¿qué es esto? No. Joder. Flipante. Mola que llames a tu madre para decir estas cosas, ¿no? Claro, es que, hombre, claro, sí, es que sí. La primera que necesita saberlo porque está preocupada todavía por si la cosa no va, ¿sabes? Claro. Pero ¿cómo no va a ir? Pero eso le digo, ¿no yo? Va a ir? Con los años de carretera y con lo bien hecho que está y con la gente que habéis implicado, con Carlos Raya, ha hecho un pedazo de producción. La verdad es que sí. Lo de Carlos Raya. Como hicimos el otro con él también, parte. Pero es que este ha quedado de putísima madre. Suena súper super rock, súper alto, así como alto, fuerte, muy bien. Sí, suena como, la gente dice que suena muy americano, como a sonido guiri, ¿sabes? Cuando hablamos con vosotros y vemos las referencias y las cosas que tenéis en común, y los Flintstones y los Deltonos y toda aquella historia de rock potente de los 90, de raíz muy sureña, y eso, es que seguís sonando exactamente eso. Sí. Y hay muchas veces que leo en las hojas promocionales que manda la compañía y todo eso, bueno, referencias aquí y allá. La de Burning sí que me parece que hay mucho de, tenéis mucho de Burning, ¿eh? Sí. En la pose esa poco chula, sí, que lleváis de rockeros que no podéis evitar. Sí. Y que tanto nos gusta, ¿no? Sí, lo hacemos sin pensar, o sea, que es que es como sois así, que sois de Burning, ¿eh? sí, pero sí que somos un poco Burning, sí, un poquito, un poco Burning. Bueno, en A todo que sí, desde luego destaca este primer single. Me mola mucho porque es una historia de, por cierto, no tiene videoclip todavía, ¿no? Estáis en ello. No, ahora, acaba de salir. Acaba ahora, de salir hace ya. Ahora es, o sea, ahora mismo. O sea, ya. En este momento está, si la gente lo puede ir y ver. Vale. ¿Y de qué va el videoclip? Porque a mí la historia casi me recuerda una peli de aquellas de cine negro de los años 50. Sí. Molaría mucho. Tiene algo de eso. Es un entorno carcelario y pues todo lo que habla un poco la canción, ¿no? Tampoco va a ir de, ¿no? Vamos a ver, si sois los chicos malos, si estáis, claro, al otro lado, pues claro, las historias que salen son así, claro que sí. Bueno, recién salido del horno este, A todo que sí, y como acostumbran los cigarros, además, todo bien, bien cuidado. Me gustan mucho las fotografías de este Chevrolet, el coche, Camino. Sí, ¡qué pasada de coche! Yo cuando he visto en el lateral esto del Camino, ¡qué coche es este! No, es increíble. Me he metido en internet y he flipado. En Sueca. Sí. En Sueca. Parece Nashville, pero es Sueca. Pero y el coche lo trajeron de Paterna. Como que lo de la foto en Sueca. Pero sí, que el Sarrosar es de Sueca. Sí. La montañera esa, sí, toda aquella zona. Sí, te lo juro. Además, me acuerdo que vino la Guardia Civil porque estábamos como cortando el paso y se paró como... Y nosotros dijimos, ¡hostia! Una cara dentro de la ley ya, y digo, hostia. Y se bajaron a ver el coche. Claro, es que es muy alucinante. Es una pasada verlo en directo. Lo que mide, o sea, todo el pick-up, la parte esta, es como mucho más grande. Es igual mide, no lo sé, 6 metros o no lo sé. Es un clásico, debe ser de los 70, sí, ¿no? Del 70, algo sí. Así. Y es verdad que en las fotografías de promoción de la casa Chevrolet americana, cuando sacó este modelo, hay algunas fotos en las que se ve detrás en la pick-up, pero es un pick-up súper estiloso y molón, sí, y muy rockero, sí, no el típico pick-up de granjero, y llevan detrás dos motos. Es decir, sí. Delante es como si fuera un coche molón así, tipo, pues eso, Mustang o esto, pero detrás es pick-up. Sí, aparte ese modelo es el Super Sport, por eso lleva las dos S delante, y es como el más, ¿sabes? El más molón, ¿no? Y tal, pero sí, es una pasada. Yo, de hecho, a amigos míos que les gustan los coches, de repente dijeron, ¡hostia, el Camino! Lo conocían, mítico, ¿no? O sea, pues yo no tenía idea, la verdad, pero qué chulo y que se llame así, El Camino. El Camino. Por cierto, El Camino. Bueno, la fotografía vuestra ahí también es muy... Yo no sé, a veces dicen, los rockeros andan un poco como en pose. Como nos hemos encontrado en otros eventos más o menos turbios, es que son así, es que el que es rockero es rockero. El que tiene planta y percha tiene planta. Es lo que hay, sí. Oye, hablando de El Camino... no sé si con este Chevrolet o con la furgoneta habitual, pero volvéis a la carretera, ¿no? Sí, tenemos ya la gira de presentación ahora de 30 fechas o así, ¿no? Sí, 40, no sé. Con Budweiser. Y nada. Buena birra. Sí, ya que vamos, sí, ¿no? Sí. No, por eso te digo, es que siempre estamos metidos en el hoyo, sí. Claro. Si nos patrocinara Naturhaus, pues claro. Pero es que te patrocina Budweiser, ¿qué vas a hacer? Si es que te la dan gratis. Claro. Por eso es que hay una canción que se llama Resaca, otra que se llama no sé qué, pero ¿qué quieres que se llame? O sea, sí, ¿me voy al Politécnico? Pues no, porque no voy al Politécnico. Y si voy, voy de resaca. Claro. Vamos, ¿os parece que escuchamos el tema que da título al disco? A todo, o sea, es una declaración de intenciones, ¿sabes lo que te digo? Es el tema, espérate, Silvia. Ver, uno. El uno, el que abre el disco. A todo que sí, Los Cigarros. Aparte, ¿cómo decís a todo que sí tan americano? Aquí en la hoja de promoción dice, en este tema dice, es como si Steve McQueen se pusiera al frente de una banda de rock and roll. Lo que faltaba, Steve McQueen de frontman. ¿Te imaginas? Dice, ¿sabes que estos tipos, aunque te lo propongas, siempre serán más chulos que tú? Bueno, esto que es, que cuando se acercan las chicas estáis en los conciertos y solamente tienen que miraros, quiero decir, no hace falta tampoco. O sea, casi todo ni casi, hablar. Casi sí, ni hablar, no, directamente. Sí, ¿no? Sí, justo. Me gusta que a la hora de Los Cigarros, decir cómo se manejan en la vida delante del infierno o delante de una chica, aulláis. Sois muy lobos. Es que lo ponéis en las canciones, ¿qué, me lo ponéis a huevo yo. ¿Qué, yo qué te voy a decir, Chimo? Sí, estás diciendo tú todo. A todo que sí, eso es. A todo que sí. Cierto que acaba de salir el videoclip de Dentro de la Ley, ¿cómo es? Sí. ¿Cuenta la historia o es un poco más onírico? Cuenta, es como si fuera un, lo hemos hecho tipo como si fuera un tráiler de una película que se llamara Dentro de la Ley, en blanco y negro. Y es, claro. ¿Qué es lo que va? Es lo que y le entonces va. Pues hay una enfermera con un ojo tal, así con unas medias de tal, hay un tío con una cabeza de caballo, hay una policía, vienen los antidisturbios, nosotros tocando, en fin... Y la poli está tan sí. tremenda como sí. uno se imagina, ¿no? Sí. A todo que sí, sí. Vale. Álvaro Llovidi, los hermanos Tormo al frente de Los Cigarros, a todo que sí. Bueno, pues contame un poco de la gira, porque ya el año pasado... contabilizamos más de un centenar de conciertos, habéis andado rodando también un montón, y por lo que veo aquí las fechas, apuntaros en la agenda, 10 de junio, a saber qué estaremos haciendo el 10 de junio, pero apuntaros en la agenda del teléfono, que hagáis lo que hagáis, en la sala Noise... Lo que era Roxy. Muy bien, correcto, lo que era Roxy... Que nosotros lo llamamos Roxy. Como cambia tantas veces de nombre, ha cambiado 5 veces. Correcto. Lo que es Roxy de toda la vida, ahí en San Vicente. Que se llama Noise ahora, correcto, Noise. Que ahora se llama Noise. Y hoy... Hoy estaremos en... Hoy es hoy, ¿no? Hoy es hoy. Hoy es hoy. Estaremos en el FNAC esta tarde tocando y firmando. A las 7. El primer concierto de Los Cigarros de esta gira es hoy, realmente, en el FNAC en Valencia. A las 7. Bueno, como que esto es rock and roll, ¿qué hacemos? ¿Suena rock and roll? ¿Qué os apetece? Resaca, ¿no? Quizás. Vamos a poner resaca, va. Vamos a poner resaca, que es diversidad. Luego decís. Vamos con la resaca de los cigarros. A ver cómo se levantan por la mañana estos. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. A lo que da un DJ, ya soy un ratón. Señor, estos tíos se han criado en la escuela del Boogie Woogie y saben hacer riffs, desde luego de los que mejores riffs hacen aquí en el país. ¿Qué tíos? Esta es la resaca de los cigarros. Por cierto, te veo con una camiseta en una de las fotografías. ¿Dónde estás aquí? La camiseta de Robert Johnson. Claro. Te gustan las leyendas del blues también, sí, ¿eh? Sí, me encantan. Me apetecía mogollón sacarla, enseñarla, porque no es muy común y me encanta Robert Johnson. ¿Dónde la pillaste esa camiseta? Rodando por ahí en Tailandia. Yes. Haber pillado algunas cuantas. No, traeré. Y está muy chula. Robert Johnson es al blues lo que... Yo qué sé. Porque Picasso ¿cómo? Vale, ya está. Eso es. Que Picasso la pintura contemporánea. Eso es. A partir de él vino todo lo demás. Se inventó los acordes, se inventó la manera de cimentar el blues moderno, contemporáneo. Tocaba sí, como la madre que lo parió. Como tiene sobre él la leyenda del cruce de caminos, pues, de Satanás, de la inmortalidad y todo eso, pues es... Nadie sabe cómo murió exactamente, ni lo que pasó. No, y pero, que las grabaciones, ¿no? Que parece que toquen dos guitarristas a la vez. Y el tema solo está él. Sí, que ¿no? El tema es que de repente los amigos dicen que de 6 meses en adelante, o sea, en un periodo muy corto, de repente tocaba muy, muy bien. O sea, mucho mejor de lo que puede... ¿no? Parecer que te enseña un otro amigo, ¿no? Y él no contó que le enseñó, jamás dice que le enseñó qué ocurrió Lucifer, en aquel momento. Que le enseñó Lucifer a cambio de vender su alma al diablo y morir joven. Muy recomendable esa película para iniciar adolescentes en la historia del blues también. No, yo lo hice con mis chicos, sí, que le voy a hacer Cruce también. De camino se llama, sí, ¿no? Sí, con el de Kung Fu. Eso es, señor. Con el de Kung Fu, exacto. ¿Te acordáis una de las frases de la película? Dice, Robert Johnson, tú no le digas a... ¿Cómo me dice? A ni un pelo del culo, algo así, una barbaridad así de Robert Johnson, algo así le dice el maestro. Bueno, pues aquí están con su descarga de blues, de nicotina y de humo a todo que sí, los cigarros. 10 de junio, Sala Noise. Y mientras tanto, por ahí en la carretera. ¿Vais con el camino este? ¿Vais con el Chevrolet? Es que vuestra furgoneta, la anécdota, es? Perdona, es que la anécdota de este coche es que, claro, podríamos hablar todo el rato del coche. O sea, chupa tanta gasolina que lo llevan en... O sea, para trasladarlo lo llevan en grúa. En vez de... O sea, vale menos llevarlo en grúa que encenderlo, ¿sabes? O sea, lo llevan y te lo llevan al sitio, pero no lo encienden. O sea, lo dejan ahí porque... No vale. Es que no funcione el motor, no, es que vale muchísimo. Es que chupará un 30% sí, o alguna animalada. Sí. ¿La vuestra cómo es, vuestra furgoneta? Tengo ya curiosidad. Nos hemos dado con una buena. Bueno, llevamos una ya buena con tele, asientos de estos de premium, así, de estos así tipo... Hombre, es que si no... No, pues es que si no, no... O sea, son demasiados kilómetros. O sea, a ver, hemos empezado en coche, luego en furgoneta horrible, furgoneta un poco mejor, o sea, después de tantos años, claro... Si haces Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao... Iruña, claro, Segovia, llevar, Málaga, pues claro. Tienes que llevar algo confortable, si no... No, es que si no, luego no puedes tocar. Es que claro, si te haces 10 horas de viaje en una furgoneta así muy... O sea, el músico está el 70% del fin de semana en la furgoneta. Tocando tocas una hora y media. Vives allí en la furgoneta. Claro, sí. Pues hacéis grabaciones también así en el claro. Vídeo y algunas, sí. Algunas, ¿no? De no, lo que pasa. Que, claro, llevamos... Eso queda entre... Sí. Lo que ocurre en la furgoneta queda dentro, sí, de la furgoneta. Claro, sí. La furgoneta se abre venas, y lo que pasa, ¿no? Dentro... Hay una mítica de las furgonetas del rock and roll. Joder, hay un reportaje, ¿verdad? De las furgonetas del rock and roll. Ah, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, podíamos hablar. Por cierto, estoy viendo aquí en las fechas... Y si os apetece el 21 de mayo acercarnos a Xavia, que es... Sí, a Mongo Rock. A Mongo Rock, pues allí van a estar el 21 de mayo. Si tenéis ya mucho mono de a todo que sí, pues sacosteo a Xavia y disfruteo de Sherman Stormo. Y del sol y de todo. Sí, porque Xavia... Y sí, se come mal también allí. No vais a estar a gusto. Horrible, también. Es horrible. Yo vivo en Denia ahora, Chimo. ¿Vives en Denia? Sí. Bien. ¿Has elegido bien? ¿Desde cuándo? Desde un par de años. Está bien allí en la Marina. Yo tengo el proyecto de jubilarme en la Marina, se lo digo siempre a mi mujer. Claro, es que... En la Marina, pero en la parte interior de la Marina. ¿Y qué te dice? Mucho. ¿Que sí? Que bueno, que va a depender de las perras, pero bueno. Pero parte interior, tipo que jalón... Tipo Val de Pop, sí, jalón, exacto. Jalón. Me encanta, sí. Me encanta. Es que el Valle es brutal. Bueno, pues a ver cuando nos hacemos una mistelete, veré allí, pero bueno, pues muy bien, encantados. Larga vida a los cigarros y al rock and roll. Muchas gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Servicios informativos. Actualizamos la información en compañía de César Molins. Hola César, ¿qué tal? Buen día. Hola Chimo, buen día. Después en edades del barómetre del CIS, realizado en la primera semana de abril, si en aquel momento y ayer en elecciones, la cosa está de la siguiente manera. Baixaría el Partido Popular y Podemos en votos y pujarían PSOE y Ciudadanos. Així, a primera vista, sembla que els votants donarien suport als partits que han intentat, almenys el pacte, i formar un govern, no? Sí, exactament. És més, te diria, Ximo, que si Podemos, les seves confluències i Esquerra Unida anaren a les eleccions, aconseguirien més vots que el Partit Socialista. És altra la lectura que deixa ixa dada avançada del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que diu que, a pesar de que el PP perdria vots respecte a les últimes eleccions, pues continuaria obtenint la victòria en les generals del pròxim 26 de juny a un suport del 27,4%. La seva avantatge sobre el PSOE es reduís a 5,8 punts, de forma que els populars baixen 1,4 punts des de la Constitució de les Corts, mentre que els socialistes pujarien 1,1 punt. L'enquesta realitzada a principis del mes d'abril, com estàs comentant, ja que dir que coincidís el moment en el que va conèixer el tema dels papers de Panamà, abans de conèixer també que anàvem directament a les eleccions el pròxim 26 de juny, i sa enquesta destaca també que el líder polític millor valorat seguiria sent Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, que porta la seva coalició fins a un suport estimat del 5,4%, vora 2 punts per damunt del resultat que va aconseguir en les últimes generals. Si sumaren matemàticament el seu vot amb el de Podemos i les seves confluències, la hipotètica aliança superaria, com te comentava al principi, al PSOE. El famós sorpasso. Bueno, recordem que és baròmetre oficial, baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS de abril, i lo que trasllada és una baixada del Partit Popular i una pujada del PSOE, encara que hi hauria aquest temut sorpasso per part del PSOE, si conforme ja han arribat al pacte, Esquerra Unida anara juntament amb Podemos i les seues confluències a les pròximes eleccions del mes de juny. Més coses, si ja en casa el Partit Popular de la Comunitat continua cap endavant denunciant davant la Junta Electoral el vídeo del Consell que es coneix com Orgull Valencià. Sí, segons la presidenta del Partit de la Comunitat, Isabel Bonich, el document audiovisual es va llançar de forma premeditada. Bonich considera que ataca la gestió d'un govern anterior i, per tant, en això van a basar aquesta denúncia, ja que, segons ella, es podria permetir que el document audiovisual llançara, per exemple, el PSPB com a partit, però no un govern com el govern valencià. Hi ha que dir que este document audiovisual es va presentar passat dilluns, costa 34.000 euros, el van elaborar dos productors de fora de la comunitat. A mi el consell que volia era borrar la imatge corrupta de la comunitat durant els successius governs del PP valencià. La Generalitat ja aquí comentar també que ha deixat de promocionar este vídeo en les seues plataformes oficials. Clar que una de les productores també, en declaracions que ha fet el diari Levante, va exigir que tenia seu en Alacant, una de les dos productores que treballa també sovint en la comunitat valenciana. En fi, bona s'ha muntat, efectivament, en este vídeo. Més coses. El cas Nos ha ajornat la declaració de la regidora de Compromís en l'Ajuntament de València, Consol Castillo. Què sí, ha passat? Pues ha sigut degut a un fet curiós, Ximo. La seva compareixença com a testimoni s'ha suspès perquè l'edil ha demanat contestar en valencià. Què passa? Que en la sala de l'Audiència de Palma no hi ha traductor. Davant d'aquesta situació, la xutxa ha dit que suspenia la declaració de Consol Castillo i que es reprendrà tan pront puguin aconseguir un traductor. De fet, la xutxa pretén que Consol Castillo declari avui mateix. El problema, segons Consol Castelló, és que és divendres, els jutjats tanquen a les 3 de la vesprada i a hores d'ara ella encara no ha rebut cap comunicació de l'Audiència de Palma. Més coses apareixen davall de la Catedral de València, restes d'un carrer i de tres cases romanes d'entre els segles I i II. Sí, estaven a 3 metres de profunditat davall les capelles de Sant Francisco i Sant José. La troballa s'ha produït durant les excavacions a motiu de les obres de restauració i ampliació del museu. Es conserven les entrades, els dipòsits d'aigua, també una reixa romana amb ferros entrecreuats. En les obres també han aparegut elements gòtics del que podria ser el claustre que va tindre en el seu dia la catedral quan encara no estava unida a la Torre de Micalet. El conjunt podrà visitar-se en un itinerari completament il·luminat una vegada s'inaugura el museu. Una i set. I l'horatge per avui i el cap de setmana. Tenim moltes ganes de saber què passarà. Si tindrem aigua el dia de la Mare de Déu des de Sant Parats el diumenge i com anem a tindre el cap de setmana. De moment, el dia d'avui, com pinta, César? Pues el dia d'avui pinta igual que ahir. A principi, a primera hora del matí, pareixia que no, no? Perquè estava el sol, jo intento lo alt. Sí que és cert que els núvols estan prenent el cel de la província de València. Avui la previsió és cel cobert, pluges dèbils ocasionals, sobretot a l'interior, el vent que continua bufant de fluix a moderat segons la zona de llevant i les temperatures que es mantenen sense canvis. Vull la màxima prevista a València, 21 graus, a l'interior s'esperen 22, on tenien ja Requena. De cara al cap de setmana, demà la jornada en principi va ser molt pareguda a la d'avui. Les pluges seran generalitzades, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, però dèbils, més probables a l'interior que al litoral, però no descarta que no es produïsquen al litoral també, en cas de produïs serien sense importància. I el diumenge la tendència és que aquest front de núvols vaig avançant cap al nord de la Comunitat Valenciana. En cas de produïs pluges, que el dissabte serien tormentoses a l'interior, serien en aquesta zona, en l'interior, no en el litoral, el diumenge. Però aquesta és la situació. Demà, diguem que el front nuvolós cobrirà tota la Comunitat Valenciana, deixarà pluges a l'interior tormentoses, al litoral més dèbils podrien produir-se. El diumenge la tendència és que tot se desplaça cap al nord i que en principi les pluges produisquen a l'interior de la meitat nord de la comunitat. Correcte. És a dir, a l'interior de... No a la franja litoral, exactament, que és on està la capital. I on es produirà, bueno, pues, el traslladament de la Mare de Déu i tot això. Bueno, pues no pinta malament, eh? Això és el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia en principi. En aquests moments els models estan menejant. Ara deixi un momentet de quedar també en Jovi Esteve, perquè és també aclararà, segur, l'últimíssima hora i el contrast amb aquests quatre models i mos farà així una, en fi, tota una explicació de la falla. A les 12 de l'esprat tornem a quedar i actualitzem la informació. Gràcies, César. Perfecte, ximo, adéu. És la 1:10 i del València, que, bueno, tenim un partit del diumenge. Hem de jugar en el Bernabéu, però clar, que per a què? Estem més pendents dels fitxatges i de l'entrenador que d'altra cosa. Ens ho conta el mestre Vicente Bau, d'ací un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Diviértete con Conduce. Siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini. 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. l'actualitat futbolera i valencianista és de veres que és trist. Que estem a divendres, que tenim el diumenge un partit a les 5 de la vesprada en el Bernabéu contra el Real Madrid, que queden este i un altre partit per a que acabi la Lliga. I sincerament, estic més pensant en el trasllat de la Mare de Déu, en aquest dia bonico de la Verge en València, que no la professó, que no en el partit que anem a fer en el Santiago Bernabéu. Me da igual. Y mira que es el Madrid. Yo tengo una propuesta para el año que viene. ¿Qué propuesta? Cuando se haga el sorteo del calendario, que me hagan caso. Y el Madrid-Valencia y Valencia-Madrid que lo pongan por medio de la liga. Es decir, ni al principio ni al final. Porque le quita emoción, porque le quita chicha. A mí que me da un Madrid contento con el Madrid. O sea, el Bernabéu va a ser un clamor estar en la final de la Champions. Damunt, clar. Està en la final de Champions. Damunt. Ara, el delantero del Madrid va a decir, yo meto la pierna al Valencia por aquí. Anem a veure. Porque se van a esperar. Tienen la ilusión y el optimismo. La Lliga ahí, que si, si el Barça punxa, tenen una ocasió claro. Bona per fer-se la Lliga. Quan a mitjan temporada és de veres que estaven, en fi, per a desballestar. El tema es que tenemos dos equipos en la final de la Champions, tres equipos en España luchando por la Liga, un equipo como el Sevilla en la final de la UEFA, y ahí está el Valencia, en tierra de nadie, y con poco aspecto de importar nada a nadie, que esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todo que Sevilla y el Valencia Club de Fútbol son una serie de rumores, de un lado, de otro lado, de una gente, de otra gente, pero señores, aquí el que manda es Pedro. Bueno. Pedro. Sí, home, sí. I qui està pendent d'aixòs rumors de que puja i de qui baixa, de què diuen i què no diuen, és per descomptar la redacció de Superdeporte i més personalment Pasqual Calabuig. Deluxe. Deluxe, efectivament. Hacía tiempo que no le llamábamos Deluxe, ¿eh? Que, bueno, la historia es cierta. Bueno, cuenta la leyenda, no está confirmado esto, cuenta la leyenda urbana que Jorge Javier Vázquez no sabía cómo hacer la... el programa, no sabía qué título. Él tenía Sálvame, Sálvame, pero exacto. Fue Pascu el que le dijo, no, Jorgeja, tienes que poner Deluxe. Tú sabes que entre profesionales ellos se tienen esa amistad. Jorgeja, pon Deluxe. Y que a partir de ahí se forjó la leyenda de Pascu. Sí, pero ¿sabes por qué es Deluxe, además, en este Valencia de hoy en día? Hombre, porque es muy buen periodista. Es un fenómeno de periodista. Correcto. Pero como las fuentes son tan poco claras, ahí está. Deluxe, dos páginas y pip. Yo creo que le pusieron Deluxe porque es tan discutidor. Eso también. Que en esos debates, veis que siga el Mariñas de turno. O el de ¿cómo le llaman al pelado? El Matamoros. No, él es más apuesto. Bueno, por el amor de Dios. Tiene mucho más pelo. Tiene casi tanto pelo como usted. Pascual Calabuig. Sí. Deluxe, eso es. Pascual, ¿qué pasa, artista? ¿Qué tal? Escuchando, sois unos fenómenos. Metiéndonos un poco contigo. Ya lo veo, ya ¿todo lo bien? Veo. Pero bueno, ¿esto es así? ¿Refrendas la leyenda urbana? Totalmente. ¿A tu alrededor? Sí, ¿eh? Totalmente, confirmado. ¿Qué tío? Además, ¿qué? Me ha encantado lo de Jorge Ja, ¿eh? Sí, porque sé que tienes ese rollo con él, pero si a ti te ofrecían para ir a Supervivientes y dijiste que no por estar en Superdeporte. Sí, lo tengo en el móvil como Jorge Ja. Jorge Ja. Jorge Ja del... Correcto. Se nota que estamos ávidos y plenos de noticias porque estamos hablando de Jorgeja y de Luxe. Bueno, pues nos gusta hacer introducciones así, con cierta irrisión. Bueno, en la portada de Superdeporte, dos tipos duros, dos futbolistas aguerridos que suenan también para el Valencia de la próxima temporada. Ahí tenemos a Callejón corriendo la banda y a este muchacho... Camacho, que oye, este es un tío duro, este es un medio rocoso, ¿eh? Sí, son dos futbolistas de los que yo creo que quiere el valencianismo, ¿no? Dos futbolistas hechos y derechos, dos tipos maduros, dos tipos duros y dos futbolistas contrastados, ¿no? Callejón, José Callejón lo ha hecho muy bien en el Nápoles, también lo hizo muy bien en el tiempo que le dejaron en el Real Madrid. Y es un futbolista contrastadísimo, ¿no? Un extremo derecho que puede jugar también por detrás del delantero, con mucho gol, muy rápido, y esto ya no es una apuesta a ver qué sale, ¿no? No es un tiro al aire, es un, como decimos, un futbolista que ofrece rendimiento. Y luego Nacho Camacho, o sea, a mí con decir el nombre ya... Nacho Camacho, ya se te llena la boca, es verdad, los, ¿eh? Los bellos de la piel, tiene nombre de tipo malo, de mediocentro de toda la vida, de los que dan y reparten leña y estopa, ¿no? Yo estuve en el partido del Valencia en la Rosaleda, en Málaga, y lo vi salir, y este tío tiene pinta más de boxeador que de futbolista, ¿eh? Te lo digo de verdad, o sea, tiene nombre de púgil. Nacho Camacho. Nacho Camacho. Y en la esquina izquierda, con 90 kilos, ahí. Nacho Camacho. Estamos haciendo lo que se dice... Toro salvaje, es toro salvaje. Estamos este publicitando a ese futuro fichaje, lo estamos poniendo... Sí que sí, oye, pues mola mucho. ¿Qué tal temporada? No he seguido mucho al Málaga esta temporada, pero ¿qué tal temporada ha hecho Camacho? Me dices que en el Nápoles, Callejón ha rendido a buen nivel, y este Camacho también. ¿Son dos futbolistas que han hecho buena temporada? Sí, sí, evidentemente Camacho, bueno, llegó a estar en el Atlético de Madrid, es un futbolista que el Málaga pide mucho dinero por él, o sea, se demuestra los futbolistas y los jugadores contrastados, medio centro, apuesta segura, que es este futbolista, ¿no? En el Málaga es un pilar, desde el equipo de Xavi Gracia, un equipo muy rocoso, muy consistente, bastante duro, y él es el alma de ese medio del campo, sin lugar a dudas. Ya te digo, son dos apuestas totalmente seguras. Esto no es Danilo Barbosa ni Adherlan Santos, por ejemplo, ¿no? O Bacali, por ejemplo, si viniera también Albiol, otra apuesta segura, ¿no? Si esta es la dirección que está tomando García Pitarch, bienvenida sea, ¿no? Y si Peter Lim se lo permite, pues muchísimo mejor, ¿no? A ver si una vez por todas el Valencia reacciona, corrige los errores del pasado y hace un equipo pues maduro y capacitado para competir cualquier partido a rivales preparados y que no van con tonterías, ¿no?, en la Liga Española. Oye, Pascu, Camachos de Bahía Producciones, Callejón, creo que pertenece ni más ni menos a Quilón, Albiol, a Quilón y Méndez. Y Méndez a Méndez, claro. ¿Habrá que darle un 10% o qué? No, esperemos que no. Es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Hay gente que esperemos que se confirme el cambio de rumbo, ¿no? Con Cristiano, precisamente. Claro, ahí estamos, ¿no? Esperamos, tenemos la fe y la esperanza. Yo estoy un poco la expectativa, ¿no? Tienen que darse hechos. Esto es un interés del director deportivo, que sabe bastante de fútbol, que mira a los futbolistas que pueden interesar al Valencia, que sabe que el Valencia necesita jugadores maduros y no experimentos, pero claro, aquí siempre falta el último paso, el paso definitivo y el paso decisivo, que es el que tiene que dar el inversor, Peter Lim, y es decir, pues sí, macho, fíchalo, apuesta 9 millones, aquí los tienes, es lo que falta, ¿no? Y eso es por lo que el valencianismo, y también muchos de nosotros estamos a la expectativa, ¿no?, de que se confirme con hechos y con pruebas fehacientes que Peter Lim da un cambio de rumbo y está ante la oportunidad de hacerlo. Este mercado de verano y este momento de reconstruir el Valencia en este verano es la hora de este cambio. Recomiendo vivamente el trabajo que habéis hecho en la 2 y 3 en Superdeporte, con el análisis de estos dos posibles fichajes en los que ha puesto sus ojos Suso García a pitar, José Callejón y Ignacio Camacho. Pero hablando de las claves de la operación también, aquí entre líneas leo que Peter Lim el pasado verano rechazó el traspaso de Augusto Fernández, que está dando un rendimiento realmente magnífico, por menos de 5 millones de euros. ¿Tú crees que las experiencias negativas que ha tenido dando el vistiplau Peter Lim, mal asesorado por su amigo Jorge Méndez, ahora que confíe en Suso García Pitar y en este perfil de fichajes que realmente... Es que yo los veo mucho en el Valencia. Es que a Camacho lo veo... Es un Javi Fuego más joven. Y Callejón es el suplente natural. Suplente natural. Vamos, quien ocuparía esa banda de manera natural ante la ausencia de Fegulí. Y futbolistas, como tú dices, que van con el espíritu del Valencia y que sí, no tienen que demostrar nada. Pero ahí lo que falta será también eso, ¿no? Sí. El placer de Peter Lim, ¿no? Claro, es lo que estamos diciendo, es lo que falta, es ver de una vez por todas que Peter Lim cambia, que asume errores y que actúa y maniobra de forma diferente. Y yo creo que es momento de estar, por lo menos desde mi punto de vista, a la expectativa, ¿no? Porque el Valencia hasta ahora no lo ha demostrado, no ha demostrado ese cambio de rumbo, y esto se demuestra realmente con eso. Entonces, el Valencia transmite que las intenciones son buenas, que Suso va a tener poder de maniobra, que va a tener autonomía, con limitaciones económicas, porque el Valencia no va a estar en Champions y porque hay equipos que están progresando a la par que el Valencia está decreciendo, pues hay equipos como el Atlético de Madrid que sigue imparable, como el Villarreal de Sevilla que siguen creciendo, y eso te genera unas dificultades también en el mercado. Pero yo quiero verlo, yo quiero ver que eso que dice el Valencia, que se transmite, que Suso tiene autonomía, y yo creo que es momento de verlo y de demostrarlo. Pascu Calabús Deluxe, me acabas de nombrar la final de Champions, me has recordado al Atlético de Madrid, por lo tanto me he acordado de ese Valencia de hace no pocos años que nos ponía la piel de gallina a todos. Has hablado de la posibilidad de que Suso tenga el vistiplado para tomar decisiones. Hemos hablado, obviamente, de fichajes de Camacho, de Callejón, pero tú no crees que... Tú estás en Paterna ahora, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. ¿Y por el aire que hacen los teléfonos? Sí, donde los haya, ¿eh? ¿Y cómo está ordenado Paterna? ¿Cómo está ordenado todo el Valencia? Ordenado. Yo diría que está desordenado. Pues a eso me refiero, que estamos hablando de los grandes fichajes, que sí, que se pueden hacer, pero yo lo que creo que hace falta una mano para poner al Valencia patas arriba. Todo el Valencia. Estamos de acuerdo. También la noticia, nos lo confirmaba Folgado ayer, es que André Gómez no va a entrenar hoy, y el hecho de que Diego Alves esté en la lista de Dunga como internacional para Brasil, bueno, tendrá su incidencia también, obviamente, ¿no?, en el partido del Bernabéu. Alves sí que ha entrenado bien, no es que se haya borrado ni nada, ¿no? No, Alves ha entrenado perfectamente. Se retira un poquito antes de que acabara el entrenamiento, repiten desde el club que por dosificación de esfuerzos. Ah, bueno. Y hoy sí que ha completado el entrenamiento. También Siqueira, que arrastra, bueno, lo dijo el propio entrenador en una conferencia de prensa, una lesión crónica en el tobillo. Y hoy sí que ha entrenado sin ningún tipo de problemas. Bueno, la baja sigue siendo André Gómez y parece ser que no va a poder estar en el Bernabéu por una cervicodorsalgia, que popularmente es una torticolis, vamos. Le duele el cuello al chico, se le está aplicando calor y no va a estar. De tanto verla pasar, de girar como en los partidos de tenis, no sabe si la cabeza la lleva para la Juve, para el Manchester United, Juve. Estoy apuntando datos. ¿Cómo se dice lo que tiene André Gómez? Cérvico dorsalgia. No, pero no, castellano, diga usted lo que era. Tortícolis. Así no puedo apuntar. Bueno, veremos a Enzo Pérez en este penúltimo partido y bueno, esa va a ser la novedad en Madrid, aunque es verdad que estamos un poco deshinchados. En fin, lo escucharemos a partir de las 4:30 en sintonía de 97.7 Radio y os leeremos las crónicas con la fruición acostumbrada. Don Pascual, cuídese mucho, joven. Un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, y también está ahí el run también que publica hoy el diario Levante al voltant del interés del Borussia Dortmund por su amigo Mustafi, que por lo visto atendió ayer a los medios y dijo que no se cierra ninguna puerta. Efectivamente, Mustafi no se cierra ninguna puerta, pero apunte el nombre de la Juve y apunte el nombre del Borussia. Mustafi es un buen futbolista, sí. ¿Es joven? Sí, 24, 25 años. ¿Tiene mercado? Sí. ¿Es un vendible? Pues no lo dude. Y tanto que sí. Bueno, veremos también ese partido del Levante Atlético de Madrid, aunque, en fin, con un Levante ya en segunda. No sé si vio el partido ayer del Villarreal en Anfield contra el Liverpool. Le pasó por encima el Liverpool, realmente. Sí, una tristeza, porque Villarreal iba con mucho ánimo a ese partido, con un 1-0 justito, pero el ambiente, ojo, el ambiente de Anfield, te pone los pelos de punta. Y yo le voy a decir una cosa, a los jugadores de Villarreal se le notó la presión de Anfield. El portero estaba inequívocamente flojo de manos. Los futbolistas y el equipo, el Liverpool, con ese nuevo entrenador que tiene, fueron a por todas. Ojo, peligro para el Sevilla en la final, porque el Liverpool demostró mucho. Un partidazo. El Sevilla sí que hizo sus deberes contra el Shakhtar Donetsk y estará en la final el domingo a las 7:30 a la hora de la Proveso. Pues también ir a la Fonteta a ver ese partidazo, duelo de gigantes. Sí, el Basque contra el Barça. Yo voy con Juanma para que me lo cuente todo, me lo narre todo. Y de momento parece que el que se va a llevar dos pitos va a ser Pau Ribas, que ha dicho que se ha metido un poquito con el Valencia. Ya la ha contestado Rafa Martínez y en el campo vamos a contestar. Que no se irá contento. ¿No? Bueno, igual se va con eso. Atenció, pregunta a última hora pel que fa a la qüestió meteorològica. No volíem despedir-nos en el dia d'avui, sent un dia tan important com el dia de la Mare de Déu, el diumenge, i els plans que tingueu per este cap de setmana, saber l'ultimíssima hora, com està la cosa. Ja César Molins ens apuntava que per a diumenge les possibilitats de pluja en la franja litoral, és a dir, també a València i les comarques, no és tan forta, no és tan potent com a l'interior. Així és que... A veure si no ens prou, que ens vindrà molt bé. I per això hem volgut que, menjant a tots els models, a Butxi per haver-hi, ens traslladarà un pronòstic allò, última hora, minut i resultat, el gran Javi Esteve. Què tal, Ximó? Sí, José Vicente. Bon, bon dia. Amico? Molt bé. Escolta, que ma mare té que anar a la missa descoberta. I té que aixir el dissabte a la matinada, i el, saps que és el diumenge a les 5 del matí. Què li dic, que vaig en catiusques o no? Bueno, doncs no va ser tampoc patant, eh? No. Sí que de veres que anem a tindre l'oratge una miqueta insegur, l'atmosfera inestable, l'oratge de no fiar-se massa. Tenim molta nuvolositat i en qualsevol moment alguna gota, alguna ruixó, pues sí que pot pegar. Sobretot a vora mar, les quantitats que esperem són molt poc significatives. Serà més dimà dissabte, per exemple, serà un dia on la inestabilitat serà una miqueta més acusada, tampoc massa, no va estar l'atmosfera, no és una situació de més excessivament complicada, però sí que demà, per exemple, dissabte tindrem el dia una miqueta més insegur, i a partir del migdia creixeran tronades per l'interior que es restringiran a aquesta zona de la nostra comunitat, i el que pugui arribar al litoral serà amb poca espenta, és a dir, molt poc significatiu, quantitats poc destacables, no se van acumular quantitats importants de pluja, però sí que alguna ruixó al llarg de l'espa de demà podria arribar. I diumenge baixa la inestabilitat per a tornar a pujar dilluns, és a dir, que el diumenge, que és el dia que ens interessa, sembla que l'oratge pues estarà igualment cobert de núvols, serà un dia prou apagat en conjunt, perquè estem pendents, o bueno, estarem baix el radi d'acció d'una borrassa que s'acosta per l'Atlàntic, per la zona de Portugal, i per tant, com que estarà pròxim a l'oest del país, això farà que aquesta borrasca ens envie molta nuvolositat des d'avui fins ben entrada la setmana pròxima, almenys fins dijous de la setmana pròxima estarem baix els efectes d'aquesta borrasca, i serà a partir de dilluns quan comença a entrar cap endins de la península, que serà quan l'oratge es complique més de cara a la pròxima setmana. Però el diumenge serà un dia, insistim en que la inestabilitat no serà tan acusada, i per tant serà un matí amb més núvols que clars, amb possibilitat de que pugui caure alguna gota, alguna, sempre coses poc significatives, poc destacables, per tant no és un dia d'estar, no va ser un dia d'estar plovent tota la jornada, ni va ser un dia de paraigües, però sí que bueno, no es fien, perquè en qualsevol moment, bueno, pues algo sí que podria caure. En el conjunt de la jornada ja veuran com a vora mar el diumenge, prop del litoral, les quantitats que se poden arreplegar en la zona que me comentes, Ximo, no va tindre massa importància. Sigui que per l'interior n'hi haurà algo més d'activitat, alguna tronada podria botar de vesprada el diumenge, però coses, insistim, en general poc significatives, llevar que en algun punt pues, alguna tronada pugui ser una miqueta més moderada, pugui deixar una miqueta més de pluja, però res important, no és una situació de risc. Sí que veig més inestabilitat, més moviment a l'atmosfera, com dèiem, a partir del dilluns i sobretot a partir de dimarts de la setmana pròxima, que serà quan eixa borrasca que tindrem junt amb un embolsament d'aire fet en altura en la zona de prop de Portugal, a l'Atlàntic, començarà a entrar cap endins de la península en direcció cap al sud de França, i en eixe desplaçament, en eixa trajectòria que tindrà, pues ens va aportar una setmana prou rebolicada, marcada per tronades que sí que podran ser localment fortes, atenció, perquè el granís, la pedra, és una cosa que ens fa molta por, Ximo. I no me digues, hi ha possibilitat de que hi hagi alguna pedregueta, Jovi? Sí, de cara a la setmana que ve. De cara a la setmana que ve va ser una setmana complicada. Els vents van a predominar de component terral, per tant no veiem que sigui una situació de pluges contínues i persistents, però més bé sembla que serà una setmana marcada sobretot per les tronades que des del litoral aniran avançant, des de l'interior aniran avançant cap al litoral. I dius que el dimarts és el dia aixina de més perill, i fins a quan se preveuen els models que tinguem aixina l'oratge tan plovedor i tan inestable? Pues des del dilluns serà un dia, com comentava, des en què també torna a pujar un poc la inestabilitat, dimarts sembla que serà un altre dia en què bueno, pues tindrem que estar pendents del moviment que fa aquest embolsament d'aire fred en altura. Quan parlem d'embolsament d'aire fred en altura, bueno, pues els models cada dia els situen en un lloc, n'hi ha que anar corregint les trajectòries, actualitzant els models, però bueno, per a que ens fem tots una idea, la setmana que ve, pràcticament des del dilluns fins dijous o divendres de la setmana pròxima, bueno, anem a estar molt pendent. Es presenta una setmana molt més fresca de lo normal, amb temperatures que estaran per davall de les desvalors que deurien de tindre en esta època de l'any. Es presenta una setmana fresca i damunt també marcada per lo que apunten els models, per eixes tronades que sembla que seran les autèntiques protagonistes. Hi haurà que anar veient cada dia com han evolucionat els models, però ja avancem que va ser una setmana moguda, fresca, i amb aquestes precipitacions que sembla que no van a ser generals, però sí que podrien ser en forma de tronades, i lamentablement, bueno, pues no descartem el tema de la pedra, que és una cosa que hi haurà que estar molt damunt d'aquesta situació. Però si te pareix, bueno, pues estic a la vostra disposició, si voleu que la setmana que ve, el dilluns, peguem una miradeta, o dimarts, el dia que vulguis, i mirem a veure com apunta la setmana, però no me dona massa bona espina. De pel diumenge, pues algun ruixa podrà caure, alguna coseta que no tindrà consistència, que no durarà al llarg de la jornada, i el que puga aparèixer serà molt intermitent i poc important. Bueno, pues bones notícies, perquè fa el dia de la mare dels desemparats. Que el passes en bona companyia i molt bon cap de setmana, amic. Gràcies. Igualment, que disfruteu. Gràcies. Un abraç. Adéu. Adéu, Ximó. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas, uno más de la familia. Com cada divendres, així estem preparats per a traslladar-vos l'actualitat cinematogràfica, quines són les pel·lis que s'estrenen esta setmana. Acompanyades, pues, d'això, d'una pincelleta crítica per a que trieu en la cartellera que és el que més vos agrada. I, a més, vos convidem al cine. Aixina que tenim entrades per a dos persones per a que veneu debades al cine de la mà dels amics de Cinesa Bonaire. Heu d'anar a Cinesa Bonaire, clar, en un altre cine pues, no tindreu les entrades. Passar per així a replegar-les. I farem el sorteig, com sempre, per a tots aquells que vulgueu participar en el Facebook oficial de la 97.7 Ràdio. I allà trobareu el calaixet de València Abierta, ens poseu la vostra entrada i a la marxa de Cádiz, que disfruteu molt de les pel·lis d'esta setmana o de la que ve, no hi ha problema. Che, és que jo no puc anar aquesta cada setmana. No, n'hi ha problema, no tenen un dia adjudicat, el dia que vos vinga bé. La que sí que té dia adjudicat i és per al dissabte, i és que tenim dos entrades més per a regalar, per anar al teatre. En el Talia està en marxa, ja sabeu, el Sopar dels Idiotes, la versió en valencià de la, bueno, popularíssima comèdia el sopar dels idiotes. Aixina, és que si voleu anar de Bades el dissabte a les 6 i mitja, dic, pues mira quin bon plan, tu, a riure un bon rato en valencià, en l'amic Ferran Gadé, Alfred Picó, en l'elenc fantàstic del sopar dels idiotes. A les 6 i mitja en el Talia esteu convidats. Dos entrades també. Entrades per a dues persones. Entreu en el Facebook també i, bueno, digueu-nos si voleu anar a una cosa o una altra també, perquè nosaltres també, vull dir que no, d'això, no ho expliciqueu. Vale? O al cine o al teatre. Convidats esteu. És divendres, estem aixina generosos. Clar que sí. Pelis de la setmana, com està el pati? Home, sempre hi ha coses interessants i en este cas, esta setmana, pues, també hi ha cosetes boniques. Les comentem en companyia del nostre crític de capçalera, Manolo Zarapico. Què passa, Zarapic? Bon dia, com estem? Estàs molt generós, eh? Jo et pareix que divendres què trobes? Això és una meravella. És que el divendres estàs més esplèndid que la mare que va, una barbaritat. I això, és que la gent de cinesa i del teatre, els fallos també són generosos en nosaltres, perquè podem premiar a l'audiència, que d'això sí, es tracta. D'això es tracta. Bueno, vas a anar al cine este cap de setmana? Sí, senyor. Com tens el plan? Aniràs a veure la Mare de Déu? Què marxa? Aniré a veure la Mare de Déu, evidentment. Però encara queda esta nit i demà a ver las pras per poder anar al cine i veure, perquè n'hi ha bones pel·lícules este cap de setmana, ja te dic. Sí, n'hi ha bones pel·lícules. Sí, sí. Mira, pues per a començar ja de tot, ja, bueno, clar, totes les setmanes hi ha una estrena de cine espanyol. En este cas de cine espanyol n'hi ha dos pel·lis interessants que volem comentar per a arrancar. La primera d'elles és una cineasta, realment una directora de molt interessant, una xicona que fa pel·lis molt interessants, que li diuen Iciar Bollaín. ¡Hombre! Sí, claro que sí. La de Hola, estás sola. Claro que sí, te doy mis ojos. Iciar Bollaín conta una història d'oliveres mil·lenàries de Castelló, además. I además és una paràbola dels nostres dies. La pel·li se diu El Olivo. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. Manolo, este home no pot negar que és de Castelló, té un... No, no. En castellà, inclús, és valencià, aquestes oliveres magnífiques que tenim a Castelló. Quantes injustícies s'ha fet en aquestes oliveres mil·lenàries, I que ha relat a la terra este comentari que fa este home, que veritat és, no? I que valencià també, que nostre, no? Sí, sí, no, jo estava pensant en esta pel·lícula i, evidentment, una olivera en unes arrels i parla d'arrels, no? La cinta en uns temes molt... en moltes ocasions molt propers, val? Parlant d'un passat immediat, el que està vivint i ha viscut este país, i d'una costum que jo te tinc que dir que jo m'he assabentat d'ella arran de la pel·lícula, que és el extirpar ixes oliveres i el cultivar-les com en vivers, val? Per a adornar jardins de mig món. I inclús per a adornar interiors i en tot el que és una olivera, perquè clar, estem parlant d'un arbre enorme, immens, no? La pel·lícula té molta sensibilitat. És la tercera col·laboració d'Iciar Bollaín en Paul Laverty, que és el guionista que segur que te sona, perquè sempre està lligat el seu nom a Ken Loach. És que Ken Loach fa un cine tan... M'encanta el pol cinematogràfic de Loach, però és tan compromès, no? Cine molt compromès. També en la mateixa línia que Iciar Bollaín, que sempre deixa caure un posicionament, no? I en este cas sembla que el missatge també està molt clar. De fet, este xicó, Paul Laverty, no està casat en ella. Ella no es casa en este xicó o algo, o és un parella o algo, no? Pues ara m'has agarrat ahí. Jo trobo que és un parella. Tenen ell la seva amistat. Jo trobo que sí. Ha tret un poc ahí el tombolero que porta dins. Home, lo que sí que és cert és que és la tercera peli que fan junts. Això sí que és veritat, i el que tu has dit del cinema compromès, això és una realitat. Marca de la casa, no?, de Ciar, sí. És la marca de la casa, lo que tu dius. A més, fija't el tema, no? Estem parlant de que la història, val, naix precisament d'un article d'un diari on se narrava ese viatge de una olivera mil·lenària que va ser, bueno, pues va ser treta del Baix Maestrat, ¿vale?, en Castelló, per a portar-la a algun lloc, a algun jardí del nord d'Europa. Ese és el punt de partida en el que va néixer tota la història d'Alma i del seu iaio, que és com se diu la xica protagonista, que està interpretada per Ana Castillo. Que m'han dit que està meravellosa, eh? Està meravellosa, està meravellosa. Unes històries fantàstiques. Ella fa un poc aixina de xove, a veure, per reduir un poc l'estereotip podemita, no? Una xica contemporània, aixina, que de xove... Molt, molt contemporània, clar. Molt guerrera. I clar, son pare, que és de la generació... Zara Pico, més nostra, perquè mos anem a enganyar. Sí, perquè mos anem a enganyar. Som els que ficaren la pata en la hipoteca. Ahí I és que hem estat en tot el rotllo del ladrillo i tot això. Sí, per tant, eixa idea d'Anna Castillo, el tour de force que porta en Javier Gutiérrez, actoràs. Ja, t'anava a dir, Javier Gutiérrez, bueno, en pi saluden, En pi saluden, perquè pi és un grandíssim actor. Meravellós. Eixa idea també de lluita generacional, de que sembla que aquesta generació de... vintanyers també està tirant encara la generació dels seus pares i els seus comportaments. Aquesta idea també de bueno, això de tirantès generacional, si no lluita... Sí, no, i de que la nova generació vol apanyar els errors que hem tingut els altres. Sí. Saps? Aquesta idea jo crec que també subjau per algun lloc d'esta pel·lícula. A més, tu fija't, que se va vendre la olivera mil·lenària del iaio, se va vendre contra la voluntat de l'home fa 12 anys en el moment en el que està narrant la pel·lícula. La xiqueta ha crescut vent la il·lusió del seu iaio en els seus ulls, no? D'eixe arbre de milers d'anys, té el seu tio, que és el paper que fa Javier Gutiérrez, que li diuen al Cachofa, que està vamos, li ha afectat la crisi una barbaritat, no? Està té una vida molt afectada per la crisi. Jo què sé, té tots els aditaments, no? Tots els ingredients per a semblar una història molt propera a la gent. Alcina és... Bueno, pues li farem una ulladeta, el repartiment és magnífic i Cia Urbayain, una directora, una cineasta realment molt interessant. La peli se diu El Olivo. Bé, anem a altra de les estrenes, en este cas una peli nord-americana, però ojo al dato també, paraules majors en el repartiment, Ellen Page i sobretot mi Julianne Moore en una història d'amor que es diu Freeheld. Oye, ¿me das tu número? Diga. Soy Stacy, del voleibol. Oye, ahora no puedo hablar. Habla, no pasa nada. Solo estás en medio de una investigación por asesinato. Cállate. ¿Puedo llamarte luego? ¿Sales con alguien? Sí, así es. La lluita per mantenir la flama, un amor, en este cas, sí, amor especial, i en una, bueno, un entorn de circumstàncies, allò de basado en hechos reales. Sí. I mi Julianne Moore. Sé que les crítiques no han sigut massa bones d'este Freeheld, però, bueno, és que jo a Julianne Moore se lo perdono todo, eh? Clar, no. I, a més, està secundada, bueno, compartixen el protagonisme de la peli tant Julianne Moore com Ellen Page, que és una actriu també... Sí, és deliciosa. Molt, molt, molt, molt, molt bona. Les dos fan d'una parella de dones, de Laurel i de Stacy, i retracta aquesta història real, una lluita per la justícia. Una lluita per la justícia. La història narra com Laurel, que és una policia de Nova Jersey, li diagnostiquen un càncer i pensant en el futur, en el que li passarà a la seva parella quan ella, bueno, pues, no estiga, desitja que la seva pensió li arribi a ella. Però clar, si se trobem als freeholders, que és com se diuen els funcionaris del condat, val, que no volen. No volen que això succeïsca i que no tinguin els mateixos drets esta parella que una parella heterosexual. I així comença una lluita, com t'he dit, per la justícia i per la llibertat i sobretot per el que correspon a cadascun. On, bueno, n'hi ha un company un detectiu que és company de Laurel, un activista, Steven Goldstein. Bueno, està basat en un fet real, ja t'he dit. Està protagonitzada per Julianne Moore i Ellen Page. En la pel·li també estan dos actors que a mi m'agraden moltíssim, també Michael Shannon i Steve Carell, fent d'estos dos personatges que recolzen la lluita de Laurel i de Stacy. I això està basat en un curtmetratge documental que ja va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge documental en 2008, y el premio especial del Churat en el Festival de Sundance en el 2007. O sigui, que ve recolzat per un èxit en la narració, en el verisme, no?, en la narració, i que ara pues, traspassa la gran pantalla en una pel·lícula, ja te dic, basat en una història real i que jo crec que cal conèixer. La història d'amor i d'injustícia, Free Held, Ellen Page i Julianne Moore. Història realment molt inspiradora, d'amor homosexual entre aquestes dues dones, basada en un fet real. Bueno, més coses. En este cas, un realitzador estimable, jove i valencià, que li diuen Vicente Villanueva. El seu nou llarg té com a protagonista ni més ni menys que una Victòria Abril, que fa d'ella mateixa. La pel·li se diu Nacida para ganar. Toda la vida me he sentido inferior a los demás. Inferior por llamarme Encarna e inferior por ser de Móstoles. Nadie sabe hasta qué punto me pudo... Es que se llama Encarna y es de Móstoles. Creo que hi ha un cameo de Millán en el programa, y de fet la empanadín ya convegem el mític sketch de Martes y Trece sobrevola en la història. Bueno, ¿qué tal Nacida para ganar? Bueno, pues es una comedia, como tú has dicho, dirigida por Vicente Villanueva, que es valencià, ¿vale?, que es el director, el responsable de Lo contrario al amor, una película que van a protagonizar Adriana Ugarte y Hugo Silva, ¿vale? Bueno, este hombre tiene una carrera muy cimentada en el curtmetraje, más de 150 premios, y eso... cal dir-lo, no? I ara tenim una història, jo crec que molt curiosa, del punt de partida, a mi m'enxissa, eh? És una dona de Móstoles, val?, que té tota la vida marcada per dir-se Encarna. Encarna, claro, de Móstoles, de Móstoles, clar. Clar, aquell sketch de la nit de Catany en 1985 que la va marcar per tota la vida, tota, no? Una generació. En la que estàvem escoltant, que era el tràiler, les imatges promocionals, se veu en una taula en aquest nit de Catany a la xiqueta i Millán fent lo de Encarna i la xiqueta que diuen, però per què s'estan rient si és Encarna de Móstoles i sóc jo, no? Val, bueno, pues és una dona en unes dos per a la venta directa molt notables, bueno, però que té una vida marcada, que té el mateix novio, el mateix treball i tal. Se reencontra en la seua amiga Maria Dolores, el que Encarna és el paper que interpreta Alexandra Jiménez. Maria Dolores és xiqueta, ho fa tan bé, fantàstica, una actriu, anava a dir una actriu de comèdia, però no, sense cognoms, una actriu fantàstica. Y bueno, y Cristina Castaño, la fa de María Dolores, Cristina Castaño, la coneguda, la psicóloga de la que se avecina. Coneguda, pues sobre esta semana en Sabut, que comunicaba que deixava la serie, ¿no? Pero efectivamente, la nueva temporada de la Cristina serie. Cristina Castaño, que Alexandra Jiménez y Victoria Abril. Sí, Victoria Abril, fa de ella mateixa. ¿Pero con qué fa de ella mateixa? Fa de ella mateixa, es que el argumento es que ni a... aportar el personaje, que ella en sí mateixa es un personaje, ¿eh? Sí, bueno. Porque es tremenda, ¿eh? Fantástica. Además, es que va... Y le escoltes dir com va a rebre el guió, li va a encantar y le va a decir no, es que esta película hay que hacerla y que se va a llançar a fer de ella mateixa en un paper. Es que el argumento es que, bueno, apareix la amiga de Encarna, ¿vale? Y bueno, le oferís entrar en un negoci de venta piramidal. On Victoria Abril es la imatge. La imatge d'aquesta empresa piramidal. Sí, ahí están les tres. I comencen a guanyar pasta i els va de categoria o què? Efectivament, o no. O a lo millor tot sembla... Efectivament, no, però... És una pel·lícula sobre com la vida marca el que vas a ser, com tu pots dominar la teua pròpia vida i tu triar el que vols ser, en un to d'una comèdia... diu el director que és una comèdia irònica, casi cruel, pues imagina't, que retrata pues això, no, el egoísmo, el todo por la pasta, no, y además la Victoria Abril en este moño platino, este rollo que té tan, bueno, tan ya, está muy gracioso, ni un moment que ís de bandolera en una presentación, te vas a contar la escena, pero ís de bandolera en un trabuco y dius, viva Móstoles, y dius, che, Es muy Almodóvar, ¿eh? Qué gran, sí. De punta también almodovariano. Que también de alguna manera Villanueva té en els seus curts y tal, en les seues pelis, bueno, en la seua anterior peli, Lo contrario al amor, que certament, bueno, estuvo ahí un poco, no fue de lo mejor del año, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vicente Villanueva, per cert, hi ha una entrevista avui en el realizador, en el director de la peli Valencia, que explica per què Victoria Abril está tan enfadada en el cine español que no la criden, quan diu que en França és una passada la quantitat de pel·lis que fa, però sobretot diu que fa una sèrie, una de les sèries de major èxit de la televisió francesa, en milions d'espectadors i que, bueno, que fa un paper realment molt, molt estimat en França, Victoria Abril, però que així no la criden molt. També és de veres que té un caràcter, no de ser fàcil treballar en ella, eh? Sí, bueno, això moltes voltes no, però sí que és veritat, i això m'ha cridat sempre l'atenció, que Victoria Abril, sent una de les millors actrius que té esta cinematografia, que se conté o poc o que participe tampoc, no, en produccions espanyoles, i sí que destaque aquesta forma que té d'explicar com li va agradar tant el guió de la pel·lícula que va decidir participar en ella, no? I això yo me alegra porque es un valor eterno, ¿no?, del cine español. Yo creo que Victoria Abril es una de las mejores pátines, o una de las mejores pátines del cine español. És un actiu per descomptat del nostre cine, i a més que li deixen fer-li, que li doni la gana, que sí. Va ser la premissa que Vicent Villanueva li va traslladar, li va encantar, i espero de la pel·lícula que passem molts bons ratos, i se diu Nacida para ganar, a banda de Victoria Abril, Alexandra Jiménez, maravillosa, i Cristina Castaño. Bueno, pues no está mal el menú para esta semana, don Manuel. Que no está mal. Semana. Y se ve en el cine, como siempre. Sí, como siempre. Se ve en el cine. Y per cert, un apunte. Sí. Ni a una peli de la Segunda Guerra Mundial, que es de un mayo de 1940, que la banda sonora es de Ennio Morricone. Tu dic perquè comer es un meloman y un amant de les bandes sonores. Ennio Morricone, ha tornat. Canta Ennio Morricone. L'altre dia parlante María Herreros, també la il·lustradora, que és superfan de Ennio Morricone, li farem una olladeta a mayo 1940. És una història de camps d'extermini, no?, per lo que he vist. Sí, bueno, és de l'èxode de les poblacions franceses durant la invasió alemana. Bueno, pues si vos agraden les emocions fortes, li farem una ullada. I com sempre també a tot el que fa el mestre Ennio Morricone, clar que sí, ho escoltaré en delectació. Gràcies, don Manuel, bon cap de setmana. Bon igualment li dic. Adéu, bonic. Adéu. Adéu. El 8 de maig, vine a la cinquena Fira de Comerç i Serveis de Montserrat. Aprofita la caloreta primaveral. Ix de casa, passeja pel nostre poble i coneix què et pot oferir. La fira estarà ubicada a l'Avinguda Jaume I i obrirà de matí i de vesprada. T'esperem! ¿Vas a perderte el espectáculo del que todo el mundo habla en Valencia? No dejes pasar esta oportunidad y entra en la Jaula de Grillos, el cabaret más alocado de la ciudad. Ven al Teatro Flumen de Valencia y vive dos horas de auténtico music hall. Números de drag queen, claqué, salsa, música en directo, plataformas, lentejuelas, risas y mucha, mucha pluma. Últimas funciones en mayo, de viernes a domingo. No te lo pienses y entra en la Jaula de Grillos. Entradas en teatroflumen.es. ¿Te entra el instinto suicida cada vez que te agregan a un grupo nuevo en WhatsApp? Pues ven a morirte de la risa a Spy Rambleta el viernes 13 y sábado 14 con Happy End, la comedia de humor negro de la temporada que no puedes perderte. Tus entradas para Happy End en larambleta.com. Rambleta Movistar, Ayuntamiento de Valencia. Se avecina un verano caluroso, pero tenemos la solución. Llega el Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Si tienes entre 11 y 18 años, apúntate. Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. I com cada divendres, aquest ratet que dediquem a la visita a Àfrica, però en el centre de la ciutat, sense menjar-te de València, perquè pots anar al Bioparc, que t'espera en les seues instal·lacions magnífiques. Bueno, el bon estar, ara que s'acosta, són dies magnífics, encara que l'oratge estos dies estiguera plovedor, sempre és un bon moment per acostar-nos a Bioparc. Bueno, pues parlem amb un dels veterinaris, director tècnic del treball que fan en veterinària en el Bioparc, que és amic Miguel Casares. Hola, Miguel, què tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos las noticias de Bioparc estos días. Tienen que ver con un grupo de antílopes machos. Sí. Que son nacidos, ¿verdad? Ahí en, aquí claro, en casa, sí, en Bioparc, sí, sí. Y que se trasladan para nutrir otra manada. Sí, exactamente. Son todos ellos nacidos aquí, en Bioparc, como bien dices, el año pasado. Y se van a Almería, un parque zoológico que hay ahí. Lo que se está haciendo allí en Almería es, digamos, grupos de machos, tener grandes manadas solo de machos que son genéticamente valiosos para cuando en algún zoológico necesitan un macho porque sangre, que el que tenían pues ha muerto o le ha sido trasladado, por tirar de ellos. Obviamente los antílopes, el problema es que viven en estructuras tipo harén, con lo cual es un macho dominante y hay muchas hembras. Todas las crías que nacen que sean machos, a largo plazo, pues el macho dominante, pues, en fin, no tienen problemas de convivencia. No, exactamente. Entonces, pues, hay zoológicos que, dentro de estos programas de reproducción, la función es mantener grupos de solo un mismo sexo. Generalmente son grupos de machos. Bueno, pues porque son muy valiosos estos antílopes, desde luego, sí. Son crías nacidas el año pasado, claro, ya van madurando, porque estamos hablando de especies que están pues con seria amenaza en sus hábitats originales, ¿verdad? Exactamente. Se trata, bueno, en este caso se trata de impalas y de gacelas de Thompson. No son de las especies que más amenazadas están. Ahora mismo tenemos en Bioparc, en total hay 10 especies diferentes de antílopes. De esas 10, 8 están metidas en programas europeos de reproducción. O sea que realmente la mayoría de los antílopes están en la naturaleza bastante mal. Aunque estas dos no están en un grado de amenaza tan alta, pues las gacelas de Thompson, realmente, por ejemplo, nosotros somos el rebaño más numeroso que hay en Europa, pues es el que tenemos aquí en Bioparc, unas gacelas pequeñitas, muy bonitas, con una banda negra, pues sí, pues ellos están dentro de la población en zoológico. Se intenta tener una población lo más genéticamente diversa y bueno, que intentando mantener también sus patrones de conducta, que eso también es muy importante. Porque el hecho de que estén amenazadas de extinción por la actuación del hombre en sus hábitats naturales, sí. Además, conforme avanza el tiempo, la situación no parece que vaya a mejorar mucho, ¿no? Pues no, desgraciadamente no. Desde luego las proyecciones que se hace, ahora tenemos también, pues bueno, toda la novedad del cambio climático, lo que está trastornando. En el caso de África está, pues bueno, hay unas proyecciones bastante, bastante funestas, la verdad. Pero bueno, con algunas especies también se han hecho, bueno, buenas cosas. Una de las que tenemos aquí, que es la gacela de Mor, pues es una gacela que en su día habitaba en lo que era el antiguo Sahara español. Es un animal que estuvo extinguido en libertad. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente, gracias a la labor coordinada de los zoos, se ha podido reproducir y reintegrar de nuevo. O sea, hay algunas especies en las cuales pues eso sí se ha conseguido, pero claro, en fin, son pequeñas gotillas de esperanza dentro de un mar bastante, bastante siniestro. Pues ahí daros la enhorabuena a todo el equipo veterinario, que como director técnico haces un trabajo magnífico, de verdad, en Bioparc. Miguel Casares, que paséis buen fin de semana, gracias. Que vaya muy bien. Gracias. A vosotros, adiós. Igualment per a tots vosaltres, molt bon cap de setmana, bon dia de la Mare de Déu, quedeu en les notícies en la 97.7 Ràdio. Bon cap de... Au, adeu.